Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara 0, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenos días. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y bueno, esta tarde será una tarde muy, muy especial, muy amena, esperamos que sí. En controles tenemos a Javier Salas, gracias por estar aquí. Y en conducción mi compañera Mayra Molina. Hola. Laura Gutiérrez y su Hola. Servidora Cristian García. Les recordamos nuestros medios de contacto, www.radiotv.jutepec.gob.mx, y también tenemos en Facebook la página y el perfil de Cámara Cero. Y también estamos en Twitter, ¿cierto, Laura? Cierto. ¿Cómo estamos? Arroba cámara-cero. May, ¿nos pueden escuchar desde TuneIn Radio? Como radiotv.jutepec. Perfecto, ahí está toda la información. Y la trivia para ganarse los pases dobles que nos trae Cine Morelos es ¿dónde y en qué año iniciaron los cineclubes? ¿Dónde y en qué año iniciaron los cineclubes? Tienen la respuesta, mándenla por inbox con su nombre completo y el día en que van a ir a la función, ¿correcto? Yes, así es. Y pues en esta ocasión tenemos como invitado a Javier Solís Torres. Él es licenciado en artes, creador audiovisual y de animación, director académico y muchas cosas más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Perfecto. May, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, nuestro invitado nos lleva al tema que es la calidad, parte importante en el cine mexicano. En el cine arte mexicano. Dice yo qué. Pero es que vamos a hablar precisamente de la calidad de lo que tú estás haciendo dentro de lo que es el cine arte, ¿sí? ¿Qué te motivó a estudiar arte? Pues me motivó mi mamá. Me obligaron. Sí. No, pues desde que era yo pues niño siempre tuve como una especie de inquietud por el arte y pues la pintura y escultura y todo eso, pero nunca me había yo puesto en práctica con las artes visuales. Uh-huh. Entonces cuando me enteré que se abrió la Facultad de Artes en la UAM, vi su programa de estudios y vi que abarcaba con muchas cosas el arte en que podía involucrarme, y entonces pues dije, pues esta es mi oportunidad para darle a eso, ¿no? Y pues me metí y me resultó muy grato, aunque al final ya no fue pintura ni nada, eso fue más como hacia la fotografía y el cine. Uh-huh. Pero pues desde niño siempre tenía como esta inquietud por el conocimiento de las artes. O sea, ¿tú ibas para aprender a hacer cuadros y todo eso? Pues sí. ¿Y en el camino le tomas sí. para otro lado? Bueno, cuando entré iba a hacer fotografía fija. Ajá. Uh-huh. Pero mis primeros acercamientos con el arte fue en mi adolescencia y sí fue con pintura. Uh-huh. Entonces, pues yo imaginé que eso iba a ser cuando fuera grande, ¿no? Pero ya una vez que vi su plan de estudios, me gustó mucho más la fotografía. Y el cine también siempre me gustó, pero nunca pensé que iba a terminar haciéndolo. Sí. Como muchos de nuestros invitados, ¿no? Que siempre dicen que no era lo que querían. No lo planearon así. Pero sí. Llegaron ahí. Creo que hay algo como que te llama y que empiezas como a darte cuenta que es lo tuyo y que es lo que quieres hacer, ¿no? Y es bueno porque nos están dando buen cine, ¿no creen? Pues sí, afortunadamente hay muchísimos directores o dedicados al cine, cineastas, que vienen de la UAM, sí. La carrera de licenciatura artes. En artes, sí. Y tienen muy buen material. Yo creo que tienen muy buenos profesores también que les han enseñado lo que dicen, ¿no? La calidad. Pues es que es difícil, creo que depende de cada quien de la calidad, pero es difícil porque en la UAM en realidad no hay las herramientas para hacer cine como con una metodología, pues, como es en el cine, ¿no? Uh-huh. Las herramientas, y en realidad las materias no son tan vastas en ese sentido. De hecho, ahora mismo, no sé, ya la verdad es que no conozco el plan de estudios, pero se han eliminado incluso algunas. Lo que sí funciona mucho es que hay muchas cosas teóricas, y como es una formación muy, muy integral en el sentido de arte, de que lees muchas cosas, ves mucho muchas cosas de arte. Mucho material. Sí, entonces de ahí es como tú te vas formando para crear historias, pero en el sentido técnico creo que ahí es donde careces un poco y es donde tú tienes como que buscarle por otro lado y irte a, no sé, a un proyecto de otra persona y ahí vas aprendiendo, más que en la escuela, creo. O sea, te vas a foguear con sí. otras personas. Sí, yo creo que lo importante de la licenciatura es que en el sentido de contenido, pues no sé, ¿cómo decirlo de alguna manera? Podríamos decir que te da la teoría. Exacto. Aunque no te da la práctica, te da muy sí. buena teoría. Sí, sí, sí. Entonces y, ya se compensa. Y sobre todo como cómo sustentar tus proyectos, uh-huh. En un sentido, pues, no sé cómo decirlo, intelectual o algo así más, para crear tus historias. Pero en lo técnico no me parece que sea uh-huh. tan bueno. Y nos comentas que eres de Guerrero. Sí, yo nací en Guerrero. ¿Emigraron para acá porque tú querías estudiar eso? No, yo llevo ya algún tiempo acá, ya un poco más de 12 años o algo así. No estoy seguro cuánto tiempo, no quiero revelar mi edad. No, saliendo de la primaria yo ya me vine para acá, pero mi mamá ya estaba acá trabajando. Entonces, ya en la partida secundaria yo estuve aquí. Entonces, cuando estabas aquí fue cuando supiste que ya estaba la Facultad de Artes. Sí. Ok. ¿Y qué tan complicado ha sido para ti estudiar cine y hacer cine? Creo que es más complicado, no sé, creo que es igual, porque estudiar cine a veces puedes ser autodidacta y tú ves entrevistas con directores, lees acerca de cómo son sus procesos, ves mucho cine, que es muy importante, y entonces a partir de ahí vas aprendiendo. Uh-huh. Otra vez repito, no tienes la formación práctica y rigurosa que llevarías a una escuela de cine, que eso creo que es en lo que carece un poco, pues, los creadores aquí morelenses. Eso no impide sobre la calidad. Y otra cosa es, pues, el crearlo, creo que sí es a veces un poco más difícil por la cuestión de los recursos, como siempre. Uh-huh. Es pues complicado hacerlo y a veces un proyecto te lleva más tiempo del que debería llevarte comúnmente porque estás buscando recursos o estás buscando pues los medios de cómo conseguir herramientas incluso. Te absorbe más tiempo andar buscando los fondos para sí, la creación de tu proyecto, ¿no? Sí, creo que es. Es lo más complicado. Sí, lo sabemos. ¿Tiene una remuneración cuando terminas tu proyecto? Tú, me imagino que tienes varios trabajos. ¿Alguno lo has logrado vender? ¿Sí es vendible el cine? La remuneración es moral. No hay. Pues hasta ahora no he tenido, o sea, remuneraciones como tal de con un proyecto finalizado yo no he tenido. Uh-huh. Con proyectos, o sea, sí he tenido algunos apoyos para realizar proyectos. Entonces, para mí esa sería mi remuneración, porque al final, no sé, sí creo que sí es importante vivir de esto porque pues es lo que quieres hacer. Uh-huh. Pero no sé, a veces sí hacemos cine por el amor que le tenemos. Creo que es más importante hacerlo por esa necesidad y ese amor que lo tiene que por ganar dinero. Y insisto, sí es importante hacerlo, pero no creo que sea la finalidad. Y entonces ahora mismo yo no he ganado ningún dinero con esto. Sí he ganado para hacer proyectos y esa ha sido mi remuneración, poder lograr llevar a cabo mis proyectos que a veces están en un papel o en mi cabeza y el hecho de que puedan realizarse, para mí eso ya es como una gran ganancia. Pero fuera de eso, no tengo. No hay otra. Estos apoyos que dices que sí has tenido, me imagino, de gobierno. Sí, son. ¿Dónde buscan los cineastas los apoyos? Pues hay, de hecho pareciera que no, pero sí hay bastantes formas de conseguirlos. ¿Como bastantes financiadores? Sí, hay, el problema es que tienes que estar ahí insistiendo y es mucho tiempo el proceso, pero si tienes paciencia y realmente tienes algo que contar y algo interesante, al final te va a llegar y vas a conseguir los apoyos. Y mucha gente se desespera quizá y dice, nada, pues ya sí, mejor la busco por otro lado o simplemente lo abandona, pero ahí están los apoyos. Está IMCINE, está CONACULTA. En los estados hay un programa que se llama PECDA y que apoya, no es mucho, pero pues es un apoyo que al final sí puedes utilizar para... O sea, no llegas y dices, necesito un apoyo e inmediatamente... Ah, sí, quiero hacer cine y me das dinero. Sí, te estábamos esperando, ¿no? Sí, no, así no pasa. No. Pero se vuelve como una coladera, ¿no? Porque se van quedando los que realmente no tienen a lo mejor tanto interés o tanta fe en su proyecto, sí, los que y van pasando los que realmente quieren, uh-huh, como es esto, realmente quieren hacer, sí, algo o lo tienen muy metido en la cabeza, pero las personas que se esfuerzan van a ir a conseguir esos esos recursos, ¿no? Hay que ser muy necio y a veces incluso un poco testarudo con nuestros proyectos y seguir adelante, uh-huh, incluso si nos dicen que no, bueno, pues vamos otra vez, tienes que hacerlo mucho, ser muy muy necio. Okay. Bueno, ahorita seguimos con la plática que está bien interesante. Vamos a un corte y nos vamos con el tema del bosque de James Newton Howard, del largometraje El Bosque de Night Shyamalan. Son nombres bien raros para uno, ¿no? Sí. Es de Estados Unidos desde del 2004. Vamos. Volvemos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Si gustas del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y vamos a la sección, una de las secciones más interesantes de Cámara Cero. Vamos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. Bueno, hoy les vamos a hablar en el ¿Sabías qué? De la primera escuela de escuela cinematográfica en el mundo. Esta se da en Moscú, Rusia, en el año de 1919. y empieza siendo el Instituto Pansoviético de Cinematografía. Posteriormente, en el 86, cambia el nombre del actor y director Sergei Gerasimov, espero que así se pronuncie, y hasta el 2008 pasa a ser universidad. Después de esta universidad que se inaugura en el año 19, también se forma una en el 1935, fundada por Benito Mussolini en Italia, y después en 1947 se abre el Centro Experimental de Cinematografía en España. Y bueno, aquí en México tenemos la ICUEC, ¿no? Que es la primera universidad que se da para cine. ¿Sabían eso? ¿Sabías eso? No. Bueno, pues ya lo sabe. Ahora ya lo sabemos todos. Todos. Pues así es. ¿Cómo te fuiste al CUEC a estudiar? Pues es que... Estaba muy lejos. ¿Sí lo tenías como visto, contemplado? ¿O? Sí, de hecho aún es una posibilidad. O sea, bueno, ya no es tan real por mi edad, creo, no sé. Pero sí es como una posibilidad porque, como te repito otra vez... Es como, sí tengo, creo que muchos de nosotros tenemos como carencias técnicas que no te enseñan, que solamente aprendes como en una escuela. Y entonces creo que una de las cosas de las que yo crezco es técnicamente aún tengo mucho más que aprender. Bueno, en todo, ¿no? Me falta mucho que aprender en todo, pero si hay que destacar algo de una de esas carencias, creo que es lo técnico, y eso lo aprendes en una escuela. O sea, puedes... ser muy autodidacta y conocer muchas cosas, pero lo técnico creo que al final necesitas las herramientas que estén ahí para tú poder manipularlas y aprender de ellas, y si no las tienes pues va mucho más difícil. Entonces sí es una posibilidad, aunque ahora ya me parece un poco más lejano, pero aún siguen un poco en los planes. Si no es en el CUEC, puede ser en alguna universidad fuera de México, también lo he pensado. O sea que sí podríamos decir que si quieres estudiar cine y tienes la opción de estudiar artes aquí y estudiar en el CUEC, mejor te vayas a la especializada en cine, ¿no? Depende qué quieres hacer, porque creo que si quieres ser un director, tal vez no es tan necesario, porque una formación de director a veces no es tan técnica, aunque sí tienes que tener conocimientos para tú poder saber qué es lo que quieres dependiendo de la herramienta que puedes utilizar. Creo que sí es más importante, si quieres ser fotógrafo, irte al CUEC o al CCC, que es donde vas a aprender cosas más técnicas. Sobre todo al CCC, creo que si quieres ser fotógrafo. Y si eres director, tal vez no es tan necesario aprender todo lo técnico. O sea, sí es necesario, pero no es tan importante como si tú quieres ser fotógrafo. Ya saben, chicos. Ahí vayan pensando los que quieran irse a estudiar cine. ¿Tú a cuál te vas a ir, Esther? Yo, aquí bien, gracias. Aquí aprendo demasiado. ¿No te vas a meter en la... Bueno, aquí aprendemos más. Aquí aprendemos. En la escuela. En plena acción aprendemos más. Y bueno, también sabemos que eres académico. ¿Cuáles son las materias que impartes? He solo dado algunos cursos, ¿no? No es tanto como que sea un maestro, pero he dado algunos cursos de animación en stop motion y fotografía para imagen en movimiento, que es como... Como fotografía en video, que es, podría decir que cine, pero en realidad no es cine como tal, es cine digital si acaso, o video. Lo básico, ¿no? De lo que es el cine. Sí. Voy a hacer un ping pong respecto a lo que estabas platicando, que la pregunta que te realizó Mayra sobre dónde preferías estudiar. Habla sobre las características que debe tener un director o un fotógrafo, o etcétera, ¿no? Para ser fotógrafo y todo lo demás necesitas técnicas, lo que nos estás diciendo. Sí. Para ser director, ¿qué se necesita? Yo creo que vivir la vida. Vivir la vida. Ay, qué rico. Sí, buena. Necesitas mucho. Los fotógrafos no viven la vida. todos viven la vida, pero creo que es importante un director, como todos, estudiar, pero vivir, tener experiencias, leer, ver. Y pues sí, sobre todo vivir, porque a partir de ahí es como tú empiezas a concebir las historias y a planteártelas de una manera diferente. No creo que si hay un director que no sale de su casa o algo así, ¿qué clase de historias te puede contar? No digo que no sea válido, y seguro puede resultar cosas interesantes, pero es a partir de las experiencias que tenemos, es como nosotros lo plasmamos en lo que queremos hacer. Pero, por ejemplo, algunas veces está el director y está el guionista. Entonces, el guionista es quien dice, esta es la historia que me va a contar el director. Es bueno, en lo que yo conozco, que es como cine más independiente, no un cine de industria como Hollywood, muchas veces es el director, generalmente es el que escribe la historia, escribe el guión, o si no, lo coescribe con alguien. Y entonces están muy involucrados. No hay alguien que te diga, este es el guión y esto es lo que vas a hacer, a menos que y estés en un que es una productora y te estén financiando el proyecto. Todo, entonces es que te imponen, pero en el cine independiente generalmente pues el no que pasa. Escribe. El que escribe es el director o el que escribe con y alguien. El actor y porque no hay tantos recursos, no puedes agarrar y decir, "Ay, voy a contratar, tengo mi historia, voy a contratar al director cuanto quieres", ajá, ¿no? Exacto. No hay como te voy a pagar a ti director para que hagas mi guión. Eso generalmente es como en la industria de Hollywood donde sí son por encargo más los proyectos. Y en el cine independiente pues no están así. Y entonces la historia se vuelve parte del director, parte del guionista. Y no hay como tanta pelea entre que si no quiero que la historia sea así, o sea, hay más bien como un convenio entre ambos y que logran como llevar a buen puerto una sola idea. Y es aquí donde se hace más notoria la complejidad del cine independiente, ¿no? Que como nos comenta Javier, cuando es cine comercial, pues se tienen más recursos y se tienen dos personas preparadas cada quien en su ramo, ¿no? Y en el caso del cine independiente, esta misma persona tiene que estar preparada en todo, ¿no? Es que se vuelve un todólogo precisamente por falta de recursos. Sí, como no hay recursos, no tienes cómo pagarle, ¿no? A las personas que puedas contratar. Pues sí, también es una cuestión como de gusto, ¿no? Porque al final si estás... O sea, siempre tienes que dejar a cada quien hacer su trabajo. Porque si están ahí en tu proyecto, es porque tú confías en ellos, en lo que hacen y pues te gusta además, ¿no? Entonces, creo que debes tener como confianza en los demás, pero siempre también como cuidándolos. Cautela. Confianza y cautela. Decía el refrán de las abuelas, que ya se me olvidó. Bueno, nos decían la semana pasada que a veces no tienes tanta confianza en tu equipo, pero tienes que fingir tener confianza porque si no, no va a funcionar. Pues sí, es un poco eso. Yo creo que sí hay que tener confianza en tu equipo completamente, pero tienes que irlos como guiando para que vayan a por el mismo camino. Pues sí, para eso eres el director. Sí, exacto. Para dirigir. Sí, pero sí tener como confianza en las personas con las que cuentas. Y sí decía el refrán de las abuelas, decía que para saber mandar hay que saber hacer. Si no sabes hacer las cosas, no puedes mandar, sí, ¿no? Ahora, una pregunta. Dentro de los autodidactas, ¿tú conoces a algún muy buen director de cine? Pues creo que Robert Rodríguez me parece... Incluso Quentin Tarantino, no estoy seguro, pero creo que son personas que nunca fueron a una escuela sí, y pues son reconocidos. Extraordinarios. Me parece que Arraigadas también no fue a esta escuela y ganó premio en Cannes. Sí. Y es abogado. Entonces, Steph, que es administradora y graba videos también padrísimos. Bueno. Tenemos aquí una pregunta de una radioescucha, Sandy O. Dice, me gustaría saber sobre los procesos creativos de Javier, ya sea como director de fotografía, director de ficción y, ahora que lo menciona, en animación. Mis procesos creativos, siempre es algo difícil hablar de mis procesos creativos porque no tengo como una metodología para ponerme a escribir o de pronto tengo una idea y trato de desarrollarla, pero... Creo que una cosa que es importante en el cine y creo, bueno, en realidad en todo, en la vida, es tener disciplina. Yo no soy tan disciplinado y creo que es un problema para tener un proceso, pero generar una idea me surge de la nada, de una experiencia, de algo que leí y a partir de ella voy desarrollándolo, voy juntando como piecitas así y voy construyendo la historia y al final no termino escribiendo un guión como tal porque... Parte de lo que yo intento es como ir a un poco dejar a la aventura, si puedo decirlo, a la improvisación, que las cosas vayan surgiendo en el momento. O sea, sí crear los espacios y los momentos para que se den las cosas, porque si nada más vas y crees que las cosas van a salir así, no creo que funcione. Sí crear todo el momento y el espacio para que sucedan, pero no me rijo tanto por un guión como tal, o sea, o un storyboard que me diga este encuadre va a ser así y no hay de otra. cuando escribes tus guiones, ¿los escribes como un texto, como un cuento, o lo escribes como como se escribe un guion? Como te dicen, que hasta con mayúscula la escena y con, sí, así, creo que sí, los personajes. Sí los escribo así, no son guiones como tales, son más bien como escaletas, que son como ideas mucho más abiertas, pero sí, cuando los escribo, los guiones sí los escribo así, no por una cuestión que una decisión propia, pero sí para que los demás lo entiendan lo que van a hacer y a partir de eso también se consigan los objetos, pues los mismos actores sepan de qué va. O sea, sí lo escribo como tal, no para mí, porque yo en mi cabeza ya tienes la idea bien. Pero sí para los demás, porque sería muy egoísta o pensar que todos saben lo que yo quiero y que van a saber, ¿no? De alguna manera se van a meter a mi cabeza. Entonces, los guiones sí ayudan para comunicarte con los demás departamentos, para que sepan qué es lo que quieres. ¿Qué tan satisfecho estás de tu desempeño en el cine? soy muy, muy crítico con todo, pero más conmigo. Creo que con mis proyectos son muy, muy crítico y muy duro en ese sentido. Entonces, no estoy satisfecho con mi trabajo, en el sentido de que, sí, me ha salido muy bien y creo que no necesito nada. Pero creo que estoy satisfecho en el sentido de que sigo haciendo las cosas y sigo intentándolo. Y pues cada día trato de mejorar. En ese sentido estoy satisfecho con lo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo. Pero a veces los resultados no son como yo pensaba. Hay muchos factores que intervienen, que no resulta como tú querías que saliera. Y yo siempre trato de que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Entonces, no estoy satisfecho a veces con el resultado, pero sí con el intento y con seguir trabajando y seguir aprendiendo. Con eso estoy satisfecho. Y creo que en algún punto llegará el proyecto que diga, salió como yo quería. Lo mejor es que no claudicas, ahí estás. Eso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cine? Yo creo que, bueno, pues desde la universidad, si podemos llamarlo que hacía cine, como proyectos más escolares, si cuento a partir de ahí, pues serían como unos 2007, como cuántos, 8 años más o menos. 8 años. Ya me había espantado, ¿no? 2007 proyectos, dije, wow, o sea, sí hace cine. No, pero son... ¿En algún momento? Sí, son más como ejercicios y eso, pero pues sí, puedo llamarlo de ahí, pero... Ya en estos 8 años has logrado dominar la frustración de que no es lo que tú pensabas, planeabas. Puedo hablar de ello y si me preguntan, digo, pues sí, oye, que aquí te equivocaste y pudiste haber hecho eso. Pues sí, la verdad pude haber hecho muchas cosas, pero no las hice y el resultado está ahí. ¿Y a quien le guste? No. ¿Qué sentiste la primera vez que te criticaron? Me ofendí. ¿Sí? Porque dije, tú no estuviste ahí, tú no sabes lo que es estar todo ahí. Todo lo que pasé. Pero también era mucho más joven y no tenía. Y me ofendía de cualquier cosa. Pero ahora ya, si me dicen, bueno, tienes razón, me equivoqué y la próxima vez trataré de mejorarme y no pasa nada, ¿no? Ahora ya entiendes que es para tu crecimiento, esa crítica. Sí, para los que van empezando y todas se frustran, no se preocupen, en 8 años tal vez ya lo dominen bien. Tal vez les tome menos que a mí incluso. Sí, ¿verdad? ¿Has recibido apoyos? Sí, justamente el proyecto que apenas se presentó de Boyas Blancas, tuvo un apoyo del PEGDA, del estado de Guerrero. Es el primer apoyo que recibí, pero pasé mucho tiempo, metí varios años antes, pero nunca tenía nada y ese fue el primer apoyo que tuve. ¿Qué es el PECDA? Es un apoyo que da el estado, bueno, con Aculta, creo que lo pasa a cada estado como un apoyo para que esos estados se lo den a artistas locales, y es como el FONCA, como una especie de concurso donde tú metes tu proyecto y si lo aceptan lo financian de alguna manera, pero es más pequeño el presupuesto y pues obviamente la competencia es a nivel estatal. ¿Muchos competidores? En el FONCA sí, y en el estado depende que el estado, creo. Por ejemplo aquí en Morelos creo que sí hay mucho. Ah, sí, hay más harto. O menos ¿cuántos proyectos entran al FONCA? Al FONCA no sé, yo creo que han de ser como unos 500, 600, no nunca he visto. A veces veo como las actas de todos los proyectos que rechazaron. Y sí, son bastantes, nunca me he puesto a contarlos, pero creo que son más de 500 o Es un apoyo anual. Sí, a nivel nacional. Cada año sale la convocatoria, sí. Hay que buscarla, esperarla, sí. Inventar su proyecto. Igual con el PEDCA. Con el PECDA. PECDA. También es a nivel anual y también hay fecha. Entonces tú puedes pensar, ah, pues este año voy a meter este proyecto y lo vas trabajando para que pues tengas más posibilidades de, de ganarlo. De ganarlo. Okay. Bueno, chicos, ahorita seguimos con esta entrevista bien, bien interesante y nos vamos al tema de recuerdos almacenados de John Williams. Del largometraje Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, desde Estados Unidos del 2001. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Aquí estamos ya de vuelta en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok. Bueno, pues vamos con los saludos, Steph. Tenemos saludos. No me escucho. ¿No te escuchas? A ver. Bueno. ¿Quieres mandar saludos yo a mi abuelita que nos está viendo? Bueno, tenemos saludos para Oscar Cruz. Itan Díaz Nieves y Eren Salinas, que andan por aquí escuchándonos. Eliezer Obed también anda por aquí. Y a ver, ¿quién más? Bueno, es Susan, ¿qué? Sandy O, ¿verdad? Sí, Sandy O, que también nos comentaba. Y esos son todos por el momento. Y bueno, ya. De nuevo la trivia para que se lleven los pases. La trivia de la semana para ganarse estos pases dobles al Cine Morelos es ¿dónde y en qué año iniciaron los cineclubes? ¿Yo doy la respuesta? No. Si saben la respuesta, pues vía inbox con su nombre completo y el día en el que asistirán al cine. Ok, chicos. Y aprovechen bueno, esos pases porque luego no nos quieren llevar a nosotras, que nosotras que queremos no los tenemos, ustedes que los tienen, aprovechenlos. Bueno, o sea, además del pase, se están ganando nuestra compañía, si nuestra nos quieren llevar. ¿Y no nos invitan? Bueno. Nada más quieren los pases nuestra compañía, ¿no? Ya, muy claro quedó. Vamos a la otra mejor sección del vamos a la mejor sección del programa. De cada una es mejor. Sí, cada una es mejor. Se llama Curiosidades. Bueno, vamos a hablar sobre el cine móvil en la sección de curiosidades. Es una novedosa plataforma de distribución y exhibición de cine que puede fomentar el consumo de cine nacional, iberoamericano y de calidad. Es un centro cultural itinerante que no solo se trata de entretener, también educa y ayuda a revertir procesos de aculturación. Es una manera alternativa de formación de públicos, ya que promueve y difunde películas diferentes a la oferta que el público mexicano recibe por medio de las cadenas comerciales o de televisión. El fin es promover el derecho a una alternativa cultural, recreativa, educacional y de entretenimiento. Entonces, muy bien, es más que ver cine, ¿no? Es... Uh-huh. Además es una forma de, porque muchas veces decimos, ay, no ven cine, bueno, no ven porque no tienen acceso a él, ¿no? Ajá. Entonces esta es una forma de darles acceso a todo tipo de público, sí, a toda la gente, a la que puede y a la que no puede, pues sobre todo para eso, ¿no? Para la aculturización. Es para abolir la aculturización, pero también podemos contribuir a una interculturización, ¿no? Uh-huh. Porque vemos cine de otros lados también, entonces... ¿Sí? Conocemos más. Más. Y continuamos con el tema aquí con nuestro invitado el día de hoy. ¿Cuáles son los trabajos que has realizado? Como director, uh-huh, he realizado como 6 proyectos, 2 de animación y 3 de ficción, bueno, de live action. Y como fotógrafo, pues, bastantes, bueno, no tantos, pero sí como unos 12. ¿Ay, no tantos? Sí, algunos nunca han salido a la luz, no sé, nunca los he vuelto a ver. Uh-huh. Y otros sí los he visto. Y obviamente algunos han quedado mejor que otros. Pero sí, pues no sé. ¿Tu favorito cuál es? Mi favorito es como director el último. Y como fotógrafo hay... Todos tienen algo que me gusta, pero hay uno que todavía no sale, creo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. ¿El de Fer, cómo se llama? Musa, del director también mueblense de la facultad. Uh-huh. Aún no sale. Pero en Éxodo también conseguí cosas que me gustaron y otras que no tanto. Porque como era la primera vez también que trabajamos con equipo más pesado, uh-huh, aunque fueron solo 2 días, pero era la primera vez, entonces la experiencia de trabajar con eso y poder aprender de los materiales fue muy interesante y creo que conseguí cosas que me gustaron mucho que no había conseguido antes. Eso, son cosas que me gustan. Okay. ¿A ti, Laura, cuál te gusta más de las que has visto de él? Joyas blancas. Estuvo padrísimo. Sí, muy buena. A mí sí me gustó mucho. Sí, a mí también me importa, pero sobre todo por que también enfrenté como retos que no había enfrentado en proyectos anteriores, como el hecho de que haya más diálogos. Generalmente en mis proyectos anteriores casi no había diálogos, aunque yo creo que en el cine no debería haber diálogos. Para mí el cine debe contarse solo con imagen, con la menor cantidad de diálogo. Entonces aquí me enfrenté como a más diálogo. Uh-huh. y también con un poco con el hecho de trasladarte de un lugar a otro, mucho, muy lejano. Eso debe haber sido súper difícil, irte a trabajar a la playa. ¿Te sacrificaste? ¿Lo disfrutaste? No, pues, no, claro, lo disfruté porque siempre disfruto mi trabajo. O sea, siempre. No creo que... Creo que es como mentira o el hecho de decir que quien está haciendo cine y no disfruta su trabajo, pues debería dedicarse a otra cosa. Pero creo que en realidad es mentira porque pues, se disfruta mucho. No fue tan satisfactorio ir a la playa porque tenía que estar trabajando y yo quería estar en la playa adentro, pero tenía que estar afuera haciendo otras cosas. Entonces ahí fue un poco Se te antojaba. Sí. Y al final creo que me metí solo los pies o algo así. O más bien me mojé con una ola, pero no me pude meter. Bueno, que vayas, cuando vayas de trabajo, vas de trabajo. Sí. Respecto al momento de tus proyectos, de realizarlos, ¿cuál es el camino que tomas? ¿Lo haces sentimentalmente o aplicas las enseñanzas de tu escuela o haces una combinación de ambas? Creo que al principio es una cuestión emocional, porque quieres contar algo que has experimentado o que leíste o que escuchaste. Y entonces creo que ahí el trabajo es mucho más emocional y empiezas como a estructurarlo en ese sentido. Después viene como un sentido racional y en el que aplicas lo que has aprendido de la escuela, porque tienes que estructurarlo de una manera que funcione en un lenguaje cinematográfico. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí viene la racionalidad para poder armar la historia y que se cuente adecuadamente. Pero creo es una combinación como de ambas. Muy bien. Es que Te vi con ganas de que vas a preguntar. Sí, preguntar. Sí. ¿Qué piensas de ver el cine como un medio de expresión y no de remuneración económica? Perfecto. Pero, no, uno es necesario del otro y creo que por eso hay diferentes tipos de cine, porque uno es para... Te voy a mandar con mi amigo. O sea, te conté. Uno es para vender y para ganar dinero y que eventualmente lo terminas haciendo para conseguir recursos para tus siguientes proyectos. Pero si no tienes una remuneración o es mínima y estás haciendo lo que tú quieres hacer y quieres contarlo como tú quieres contarlo y no hay nadie que te imponga nada, para mí esa es una gran remuneración. Pero creo que una no podría existir sin la otra también. O sea, es como un yin y yang. Uh-huh. Siempre, porque si el cine no hubiera dinero en el cine, no se ganara dinero del cine, tampoco sería tan prolífico y tampoco sería lo que es ahora, porque ¿quién se metería, no? ¿Quién invertiría su dinero en algo que no te va a regresar nada? Entonces, creo que una es importante y la con la otra, los dos se complementan, creo. Si tu trabajo es excelente y va a festivales y a lo mejor gana un premio, ¿nos vas a seguir eso hablando? Sí. ¿Sí? ¿Va a ser nuestro cuate todavía? Sí. ¿Puede que todas estas personas que dan apoyos te lo den más fácilmente ya por sí. tu... ¿sí? Sí, claro que sí. Sí. Si tienes un currículum y tienes como un buen de festivales y premios y todo eso, pues ya es mucho más fácil que te apoyen y que crean en lo que tú estás diciendo. Y dicen, pues por algo tiene todos estos palmas, ¿eh? Uh-huh. Entonces ya es más fácil que te den los apoyos y aparte, más allá del apoyo, también la libertad de que hagas lo que quieras, porque pues en teoría eres muy bueno y sabes lo que estás haciendo, sí, con el dinero. O sea, saben que el dinerito no se va a perder, sí, está muy bien invertido. Te creas como una especie de marca. Uh-huh. Sabes, por ejemplo, no sé, es Spielberg, ¿no? Sabes que Spielberg es Spielberg, sabes que James Cameron es James Cameron. Uh-huh. Y también incluso sabes que Guillermo del Toro, pues Guillermo del Toro ya le dan más apoyos, pero al principio, uh-huh, pues a todas estas personas tampoco les daban apoyos. Te creas más bien como una marca de ti mismo. Uh-huh. Y la vas ahí vendiendo y vas ganando un prestigio y ya después... Ya es más fácil. Sí. ¿Y crees que la calidad del cine ha logrado lo que se ha exigido en calidad? En el cine mexicano. ¿O está en pañales todavía la calidad del cine? Yo creo que ha avanzado mucho, sobre todo porque ahora es como mucho más accesible y hay muchas más herramientas pues asequibles a las personas. Pero creo que aún así estamos todavía lejos de una... En camino. De una calidad. Pero en el sentido de calidad, otra vez repito, técnica, porque en realidad las historias, que creo que es lo más importante, o sea, a veces nos preocupamos mucho de cómo se ve, qué vamos a usar y como los recursos que tenemos. Y es importante porque pues es lo que va a ver el público, pero lo más importante es lo que vas a contar, la historia. Mm. Que provoque algo, que tengas algo interesante que contar, creo que es mucho más importante que la cuestión técnica. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay mucha calidad en México. A veces pienso, porque repetimos mucho algunos temas, uh-huh, pero hay bastante calidad en México y mucha más que no se puede ver. Y creo que sí, en ese sentido sí hay mucha calidad. En el sentido más técnico, y eso falta mucho que trabajar. Pero calidad, pero en las historias, y creo que de directores también hay mucha calidad. Pues es más admirable, ¿no? Que sin tanto alcance técnico se logre esa calidad, ¿no? Sí, sí, y es mucho más importante, creo. Además, el cine mexicano ha sufrido, el comercial ha sufrido como un cambio, ¿no? Como que empieza a ser con más contenido, y eso yo siento que quiere decir que el público está pidiendo otras cosas también. Ya no se conforma con un tipo de películas que teníamos hace unos años. ¿O será que el cine comercial está volteando sus ojos al cine arte? Pues creo que está llamando más la atención. Creo que es como decía hace un rato, que uno va con el otro. Por ejemplo, en el cine mexicano hay muchas películas que son que salen al cine y que son buenas o son malas, uh-huh, o no sé, pero que al final sí generan un recurso. Y entonces, a partir de ese recurso que generan, pues también dan oportunidades a que el cine independiente pues puede entrar en las carteleras y eso, uh-huh, pero si no se diera oportunidad a esas películas malas o buenas que están en el cine comercial, no habría más oportunidades para el cine independiente de proyectar. Entonces creo que, por eso creo que es importante que haya los dos tipos de cine. Y al final también, por una cuestión de libertad, ¿no? Porque que el público pueda ir y decir, ah, pues yo no quiero ver esta película, quiero ver Avenger, ¿no? Está bien, creo que la libertad es sobre todo lo más importante, y que el público pueda elegir qué es lo que quiere ver. Pero también si no lo ofreces, pues es difícil que el público decida verlo si no sabe qué. Es importante que lo ofrezcas. Y que el público ya al final decida si quiere o no verlo, eso es lo que... Pues sí, al final del camino el público es el que decide y es el que manda. Sí, ¿no? Y es válido cualquier elección que, uh-huh, que decida, ¿no? Bueno, vamos al... ¿Tercer corte? Vamos, no. Vamos a una sección bien bonita, que se llama Como Basta. ¿Sí has jugado ese juego? Creo que sí. ¿Sí? Se llama Son Vive o Muere. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ok. ¿Vale? Nos vamos rápido. Respuestas rápidas. Respuestas rápidas. ¿Mejor película? ¿Para mí o para...? Para ti. Para mí, yo no sé, hay muchas películas que son muy buenas y no podría decir qué película es muy buena. Podría decir una... películas con las que yo me identifico y que eso es. Entonces para mí sería 2046 de Wong Kar-wai. No lo he visto, pero pero es por una cuestión de afinidad, ajá, narrativa, pero no creo que sea la mejor película del mundo. 2046, tendremos que verla. ¿Mejor director? Nuevamente supongo que sí, él es el director. Hay muchos directores muy buenos, ajá, y míticos, y pero para mí, otra vez, por una cuestión de afinidad con ese director, es Wong Kar-wai. Okay. ¿Mejor documental? Uy. Documentales no soy tan fan, pero hay un, creo que se llama El Esquimal. Okay. Los primeros, ¿no? Sí. ¿Mejor festival? Creo Cannes. Okay. Ya sabemos hacia dónde vas. Sí. ¿Mejor país productor de cine? Yo creo que podría decir que mejor país más prolífico. Podría decir que es Estados Unidos. Ay. Ok. ¿Tu mejor trabajo realizado? El último, creo que es el mejor, Boyas Blancas. ¿Tu mejor locación? Unas dunas de arena blanca en Taxco. Okay. ¿Tu mejor experiencia? También has ido ahí, se mojó una cámara. ¿Esa fue tu mejor experiencia? Pues sí, no, porque quiero saber la peor, por favor. Es que aprendí a través de esa experiencia. Okay. Una mala experiencia me llevó a mejores cosas. Okay. ¿Tu mejor anécdota? Creo que era esa, la gasté antes. Pues quizá una vez que estábamos grabando Éxodo y nos quedaba un tiempo muy limitado para tirar muchas secuencias, y de pronto tenía que hacer una iluminación. Yo estaba fotografiando y teníamos que hacer una iluminación que funcionara para todas. Entonces, de pronto, el tiempo encima y todo ahí, y eran demasiadas secuencias. Entonces, de pronto me alejé de todo. Me puse a ver cómo estaba la luz en ese momento y empecé y agarré y puse las luces en el punto exacto donde debía ponerlo. Bueno, hasta ahora creo, quizás si lo veo después de, sabré que me había equivocado, pero en ese momento funcionó y fue algo muy, muy gratificante para mí. Bien, bien, pues pasaste, te ganaste tus pases dobles. No fueron respuestas tan rápidas. No, pero estuvieron, estuvieron bien, bien. Y excepto la de Estados Unidos. Quería escuchar México. Es que, pues, bueno, es, no sé. En México es en el mejor cine y más en Morelos. Bueno, y ahora esta Steph nos va a comentar algunos anuncios que hay. Recuerden que después de la misa. Ah, bueno, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC Género, del 22 al 29 de octubre, costo de recuperación $25, estudiantes e INAPAM 15, y gratis con la trivia, ¿no? Con la respuesta de la trivia. Información en Facebook, los buscan como Cine Morelos. Función inaugural de la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad, Mexican Gangster, de José Manuel Cravioto, el martes 3 a las 20 horas, entrada gratuita, información también en Cine Morelos. Se les invita a ver Mateo y el cine, de Luis Felipe Lanís, y a votar por él en www.seleccionenlineaficm.com. Cine en Movimiento, jueves 29 de octubre en la colonia Huizachera, La Leyenda de la Nahual, y sábado 31 de octubre en el Zócalo de Jutepec, Las Momias de Guanajuato. Todas las funciones son a las 7 de la noche, entrada y palomitas gratis. Y bueno, programación MIC Género, La Tallera, del 27 y 28 de octubre a las 4 de la tarde. Visor, mes del cine documental francés, llega a Cuernavaca. En noviembre de 2015 disfruta de la selección de documentales franceses y mexicanos de Visor, inéditos y premiados en los mejores festivales del mundo. Consulta www.visor.org.mx. Para más información, en Cuernavaca encontrarás nuestra programación en Cine Morelos. Cine Morelos, cinemorelos.com. Está doble. Está doble. Hashtags Save the Date. El 11 de noviembre a las 4 de la tarde sería la película Café. El 11 de noviembre a las 6 de la tarde sería Ícaros. Y el 11 de noviembre a las 8 sería Vivo. El 12 de noviembre igual a las 8 sería Carmita. ¿Y qué más tenemos? El 16 a las 8, Lecciones para una Guerra. El 18 también a las 6 tenemos Al Borde del Mundo. A las 4 tenemos El Complejo de Salamandra. Y a las 8 Las Reglas del Juego. El 19 tenemos a las 8 horas Navajazo. El 25 de noviembre a las 8 de la tarde también tenemos Canta tu Prepa Primero. Y también a las 6 tenemos El Patio de Babel. Y a las 4 tenemos La Muerte del Dios Serpiente. O sea, ahí están todas para que elijan. Y o sea, que el mes de noviembre va a estar lleno de películas. Muy, muy bueno, muy, muy bueno todo. Y bueno, tenemos que despedirnos ya. Agradecemos a Javi por los controles. Gracias, Mayra. Gracias, Esther. Gracias a ti, Lau. Gracias, Javier, por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Fue muy interesante la plática contigo y esperamos poder invitarte. Aunque dijiste que no ibas a hablar, que no hablabas, yo siento que hablaba suficiente. Esperemos que ya cuando tengas otro proyecto. Claro, tenía, claro. O sí. Cuando ganes un premio con Boyas Blancas, te vamos a invitar. Muchas gracias. Sí. Aunque no, también invítame. Aunque no, sí, aunque no. Aunque no ganes. Pero pues ya cuando ganes un premio, pues imagínate, ¿no? Agradecemos a todos y agradecemos a ustedes que nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 de la tarde. Bye. Hasta luego. Hasta la próxima.